Bueno, la vez pasada, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue desarrollar una serie de herramientas matemáticas que me permitieran manejar de forma eficiente señales de energía y de potencia, ¿no? Os recuerdo que al principio del curso lo primero que hemos hecho es una clasificación de señales, ¿no? Y hemos visto que entre todas las señales me interesan dos en particular. Primero, la señal de energía. ¿Por qué me interesan las señales de energía, ¿no? Porque veremos que demodular, por lo tanto detectar una señal en un sistema de comunicaciones digitales, equivale a medir de alguna manera su energía y a compararla con ciertos valores de umbral que me permitirán decidir el tipo de símbolo que he recibido, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una diferencia sustancial, como hemos visto, entre un sistema digital y un sistema analógico, ¿no? Porque un sistema analógico lo que hace es reconocer una forma de onda. A nosotros no nos interesa reconocer la forma de onda, nos interesa calcular la energía, ya que almacenaremos toda la información necesaria en la energía de la forma de onda. Desafortunadamente, hemos visto que las señales que utilizamos en un sistema de comunicación no pueden clasificarse como señales de energía, porque se trata básicamente de señales periódicas o procesos estocásticos, que son señales que por definición no cumplen con el requisito de energía finita para todas las frecuencias. Para manejar estas dos clases de señales he introducido una nueva definición, la de señales de potencia. Obviamente, pues hay muy poca diferencia entre una señal de potencia y una señal de energía desde el punto de vista físico, ¿no? Porque la potencia es la velocidad con que entrego energía a una determinada carga, ¿no? Por lo tanto, indirectamente estoy tratando una energía. Aunque desde el punto de vista matemático, las dos definiciones son mutuamente exclusivas, es decir, una señal que tiene energía finita tiene potencia media nula y una señal que tiene potencia finita tiene energía infinita, ¿no? Hemos visto que prácticamente la herramienta más sencilla para calcular la energía o la potencia de una señal es la función de autocorrelación, ¿no? Autocorrelando la señal con consigo misma, puedo calcular su energía o su potencia, ¿no? De hecho, hallamos que la autocorrelación calculada en el cero de una señal de energía es la energía de la señal. La autocorrelación calculada en cero de la señal de potencia es la potencia media de la señal. También hemos visto que la función de autocorrelación goza de ciertas propiedades. Es una función positiva, par, y obviamente hay una relación entre densidades espectrales de potencia y de energía y la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. De hecho, la transformada de Fourier de una función de autocorrelación de una señal de energía es la densidad espectral de energía de la señal. La transformada de Fourier de la función de autocorrelación de una señal de potencia es la densidad espectral de potencia de una señal. ¿De acuerdo? Y hemos aprendido a manejar estas herramientas para calcular características de una señal. Entonces, vamos a dar ahora otra definición muy, muy importante, ¿no? Para un sistema de comunicación, ¿no? La definición de banda o ancho de banda de una señal. ¿Por qué necesitamos dar esta definición, ¿no? Porque hemos visto que nosotros transmitimos una señal en un medio de transmisión, y esta señal, independientemente de cómo la transmitimos, si en banda base o paso banda, ocupará una porción del espectro. El medio de transmisión es un recurso muy, muy caro. Por lo tanto, hay que gestionarlo de forma adecuada porque queremos compartirlo entre varios usuarios y distintos estándares, ¿no? Por lo tanto, uno de los requisitos fundamentales de un sistema de transmisión es que la ocupación en banda de una señal sea lo mínimo posible. acuerdo? Por lo tanto, de alguna forma necesitamos definir el concepto de ancho de banda de señal. Entonces, vemos que aquí las cosas se complican, ¿no? Por lo menos desde un punto de vista matemático. ¿Por qué? Porque hay una cierta dualidad entre extensión del pulso que queremos transmitir en el tiempo y su ocupación en frecuencia. Aquí vemos prácticamente que una señal estrictamente limitada en frecuencia, por lo tanto estrictamente limitada en banda, como esta, como X1DF, en el dominio del tiempo equivale a una señal ilimitada en el dominio del tiempo, por lo tanto a un pulso que es físicamente irrealizable. Nosotros no podemos diseñar un circuito capaz de generar un pulso ilimitado en el dominio del tiempo. Además, fijaos, un pulso ilimitado en el dominio del tiempo, como veremos, generará un problema, ¿no? El problema de la interferencia intersímbolo entre los distintos pulsos, si las características de propagación del medio, por lo tanto su función de transferencia, como hemos visto la vez pasada, no son ideales. Por lo tanto, el retardo de grupo de este medio no es constante, sino que depende de la frecuencia. En este caso, significa que las distintas frecuencias se propagan a través de este medio con retardos distintos, ¿no? Lo que hará que los pulsos se solaparán en el dominio del tiempo, provocando interferencia intersímbolo. Por otro lado, vemos que un pulso estrictamente limitado en el dominio del tiempo, como X2DT pequeño, ocupa un ancho de banda infinito en la frecuencia. Por lo tanto, también este pulso no es realizable, ¿no? Porque la respuesta en el dominio de la frecuencia será una función con un ancho de banda infinito, mientras nosotros queremos un ancho de banda limitado, ¿no? Esto significa que debido a esta dualidad no hay una definición unívoca de ancho de banda, ¿no? Pero, sino que hay distintas que se ajustan a los requisitos del estándar. Entonces aquí vemos pintados en la pizarra una densidad espectral de potencia de un pulso modulado, ¿vale? Por lo tanto, un pulso sometido a un proceso de superheterodinación, es decir, un pulso trasladado en frecuencia, ¿no? El proceso de superheterodinación, hemos visto, consiste en multiplicar mi pulso x de t por una señal de portadora que tiene una cierta pulsación omega c, ¿de acuerdo? De omega c es igual a 2 pi fc, ¿de acuerdo? El resultado es un pulso desplazado en el dominio de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, esa es la técnica que utilizamos para transmitir pulsos en sistemas paso banda, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿por qué utilizamos esta, ¿no? Porque esta función, que es la densidad espectral de potencia, es la respuesta en el dominio de la frecuencia típica de la gran mayoría de las modulaciones digitales que vamos a utilizar. Entonces vemos que hay un lóbulo principal donde está concentrada la mayor parte de la potencia de la señal y una serie de lóbulos secundarios. La única diferencia es que, como veremos, por algunas modulaciones los lóbulos secundarios no estarán tan marcados como el lóbulo principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué queremos? Si esta es la densidad espectral de potencia de una señal genérica, ¿no? Utilizando una prácticamente casi todas las modulaciones digitales, y como hemos visto que prácticamente detectar una señal significa calcular su energía, entonces es claro que prácticamente queremos asociar el concepto de ancho de banda de una señal a su densidad espectral de potencia. Claro. Entonces, hay distintas definiciones, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, en la figura, pues se trata de un sistema paso banda, ¿no? Por lo tanto, la densidad espectral de potencia será centrada alrededor de la frecuencia de portadora FC. ¿De acuerdo? La primera definición de banda es la que se define como ancho de banda de media potencia, ¿no? Que es aquella banda delimitada por aquellas frecuencias en la que la potencia asociada a la señal se reduce de un factor 2. De aquí el término de banda de media potencia. ¿De acuerdo? También es muy interesante la banda equivalente de ruido. Por definición, el ruido equivalente, WN, es definido como la potencia PX asociada a la señal X que estamos transmitiendo, dividido su densidad espectral de potencia máxima, es decir, la densidad espectral de potencia calculada en la frecuencia F igual a FC, ¿vale? Entonces, por definición, definimos WN como PX, potencia de mi señal, potencia total, dividido PX calculado en FC. ¿De acuerdo? Entonces, WN, ¿qué es por definición? ¿No? Es la banda de un filtro ideal, por lo tanto, un filtro con una respuesta paso-bajo ideal, como vemos aquí, un filtro completamente rectangular, con la misma ganancia de mi sistema, ¿no? Por lo tanto, con el mismo valor de pico de GX, ¿sí? Y que deja pasar la misma cantidad de ruido blanco, ¿vale? Por lo tanto, estamos prácticamente, lo que estamos haciendo es asimilar, modelar esta respuesta con la respuesta de un filtro ficticio que tenga esta característica, un ancho de banda WN y una ganancia igual a GX calculada en FC, ¿de acuerdo? Pero también tenemos una medida muy, muy utilizada, es la que se define también como banda null to null, ¿vale? La banda null to null es la banda que se extiende entre los primeros dos ceros espectrales de mi respuesta, ¿vale? Entonces, es la banda que va entre los primeros dos puntos en que gx de f toca el eje x, ¿no? Y tengo un cero, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, mi banda, por definición, perdón, mi banda null to null es la anchura del lóbulo principal, ¿de acuerdo? De mi GX de F, ¿no? De mi densidad espectral de potencia. Desafortunadamente, bueno, esta definición de potencia no podemos utilizarla siempre, ¿no? Porque como os he dicho anteriormente, No todas las modulaciones digitales tienen unos lóbulos secundarios tan marcados como estos, ¿vale? Por lo tanto, para este tipo de modulaciones no es posible definir una banda null to null, ¿de acuerdo? Pero para aquellas modulaciones en que tenemos claramente unos lóbulos secundarios marcados, la banda null to null es una excelente medida de las prestaciones de mi sistema. Y luego tenemos también una banda fraccionaria del 99%. ¿Vale? Este es un estándar americano, ¿no? Definido por la FCC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones Americana. Y es el ancho de banda en que está almacenado el 99% de la potencia total de la señal, ¿vale? Dejando solo el 0,5% para las frecuencias por arriba del límite superior y el otro 0,5% en aquellas frecuencias por debajo del límite inferior. ¿De acuerdo? El 99% está aquí dentro. Y luego el 1% que queda se divide en dos partes. El 0,5% de la potencia está en aquellos lóbulos que caen por encima del límite superior de esta banda y el otro 0,5% está en aquellos lóbulos que caen por debajo del límite inferior de esta banda. ¡Claro! Y luego tenemos otras definiciones, ¿no? Que dependen más o menos del estándar, ¿no? Que consisten en limitar la densidad espectral de potencia a una determinada atenuación. No es posible definir, por ejemplo, una PSD limitada a 35 dB, ¿no? Prácticamente es aquel ancho de banda incluido entre aquellas frecuencias por encima de las cuales y por debajo de las cuales la atenuación de la densidad espectral de potencia respecto al valor de pico es de 35 dB o de 50 dB. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son aquellas frecuencias entre que el valor de potencia, el valor de la potencia, ¿vale? Entre el límite superior y el límite inferior y el valor de pico se ha reducido de 35 dB. Es decir, esta diferencia entre esta potencia y la potencia de pico es 35 dB o 50 dB, o lo que quiera el estándar. ¿De acuerdo? Y eso es todo por lo que se refiere a la parte introductoria de señales y espectros. No, vamos a introducir ahora las modulaciones digitales en banda base, centrándonos por el momento en lo que son la codificación de pulso y la conversión de analógico a digital. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué abordaremos en este nuevo tema, ¿no? Nos centraremos prácticamente en la forma más sencilla de transmitir información, es decir, en sistemas de tipo banda base, ¿sí? En sistemas, es decir, cuya respuesta es de tipo paso bajo, ¿no? como hemos visto la vez pasada, ¿no? un cable coaxial o más bien un par trenzado, ¿vale? Un cable normal de cobre, ¿no? se comporta, como hemos visto, como un sistema con una respuesta tipo paso bajo de tipo RC, ¿vale? Lo podemos modelar de forma muy sencilla con un circuito formado por dos elementos, una resistencia y un condensador, ¿no? Que definen la respuesta en frecuencia de este circuito. Entonces veremos cuáles son las características de un sistema de banda base cuáles tienen que ser las características del pulso que transmitimos en el sistema banda base. Nos centraremos también sobre el formato de la información que queremos transmitir, ¿no? Veremos cómo transmitir y codificar mensajes de tipo texto, cómo transmitir caracteres, símbolos y sobre todo cómo realizar la primera fase de una transmisión en el dominio digital, ¿no? Realizando, es decir, una conversión desde analógico a digital. ¿De acuerdo? Y prácticamente veremos que este proceso, el proceso que nos lleva a la generación de una señal digital a partir de una información, de una señal analógica, no es un proceso ideal, ¿no? La conversión no es perfecta, sino que el proceso de conversión introduce él mismo una serie un ruido, una distorsión. Entonces aprenderemos cómo calcular la relación de señal-ruido de una señal convertida de analógico a digital y veremos cómo mitigar este ruido que se conoce con el término de ruido de cuantificación. ¿De acuerdo? Aquí quiero enlazarme en lo que hemos visto, es decir, que cuando transmitimos información hay varios tipos de ruido, ¿de acuerdo? Básicamente, ruido externo o ruido interno. El ruido externo, es decir, como ruido atmosférico, ruido galáctico, contaminación lumínica, ruido generado por el hombre, por ejemplo, por ignición cuando encendemos los coches, ¿vale? Este ruido se puede manejar, no es un problema. Lo que es de verdad problemático es el ruido generado internamente por los circuitos que forman mi sistema de telecomunicación. Esto es el problema, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué clase de ruido tengo? El primer ruido, el más problemático, es el ruido térmico generado por los transistores, o ruido de Johnson, ¿no? Que es un proceso estocástico, como hemos visto, y tiene una distribución gaussiana. Pero también hay otro tipo de ruido, otro tipo de fuente de distorsión, debido a que el proceso de transmisión no es perfecto. Una de estas fuentes de ruido interno, debido a las imperfecciones de mi proceso de transmisión, es el ruido de cuantificación. ¿De acuerdo? También habrá ruido generado por filtrado imperfecto. Entonces, vamos otra vez a ver este esquema, el esquema de transmisión que vimos al principio del curso, prácticamente. Este es el modelo de un transceptor digital, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí vemos que prácticamente la cadena de transmisión cambia según el tipo de información que queremos transmitir, información analógica, texto, información digital. Obviamente, si tenemos información analógica, la cadena es más compleja porque tenemos que realizar un proceso de codificación de analógico a digital, ¿no? Por lo tanto, tenemos que muestrear la señal, cuantificarla en intervalos de tensión discretos y luego codificarla en una cadena de bits, ¿de acuerdo? Sin embargo, hice hincapié en una cosa muy importante. Los bits que queremos transmitir no tienen nada que ver con los pulsos que transmitimos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que tenemos aquí son los bits que estáis acostumbrados a ver desde la electrónica 1, electrónica digital. Es decir, pulsos rectangulares que obviamente tienen dos tensiones que representan el 0 y el 1 lógico, ¿no? Por ejemplo, 0 voltios, 0 lógico, 5 voltios, 1 lógico. ¿De acuerdo? Pero estos pulsos no tienen nada que ver con los pulsos que transmitimos. Entonces, hacemos una distinción, ¿vale? Entre el tipo de pulsos que transmito, según que quiera transmitir en banda en base o paso banda. Lo que transmito en banda en base son pulsos que se parecen bastante a los pulsos digitales. Sin embargo, la única diferencia es que pueden ser pulsos, por ejemplo, bipolares. En vez de estar transmitiendo, codificando el 0 lógico con 0 voltios, lo podría estar codificando con menos 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Hay más, ¿vale? Veremos que hay toda una serie de pulsos que utilizamos para transmitir una señal en banda en base. En sistemas paso banda, pues la codificación de pulsos cambia, ¿no? Y utilizaremos pulsos que dependen del tipo de modulación y del tipo de sistema de detección, ¿no? Pero básicamente, en paso banda, solemos utilizar sinusoides para codificar la información digital, ¿no? Luego veremos que utilizaremos pulsos particulares para modular la señal de portadora. Y estos pulsos suelen ser diseñados para limitar la interferencia entre símbolos, ¿no? Por lo tanto, utilizaremos pulsos particulares que, como os anticipé la vez pasada, aproximan lo mejor posible el comportamiento de una sinc. Y estos pulsos se llaman pulsos de tipo coseno alzado o raíz de coseno alzado. ¿De acuerdo? Entonces, con estos pulsos, aquí modulamos algunas características de la portadora, de esta señal. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos modular? Su frecuencia, su fase o su amplitud. Por lo tanto, transmitir una señal en banda de paso significa básicamente utilizar una serie de pulsos con formas particulares para cambiar las características de una sinusoide, cuya frecuencia es la frecuencia de portadora. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿esto qué significa? Que esta sinusoide, esta portadora, no transmite información, no es simplemente energía que gastamos para llevar la información desde mi fuente hacia mi destino. Es la envolviente de esta señal de portadora que codifica la información, ¿no? Por lo tanto, el pulso con que modulamos esta portadora representa la información que transmito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, si transmito información analógica, pues tengo que pasar primero por una parte de muestreo, cuantificación y codificación. Obviamente, si transmito un mensaje de texto, tengo que codificar este texto, estos caracteres, en información digital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que convertir mi carácter en una serie de ceros y unos. Y si tengo ya información digital, o sea, si a mi transmisor ya llegan pulsos digitales que representan cierto tipo de información, pues me salto toda esta cadena de formateo. No lo necesito. Voy directamente a modular mi portadora y a transmitirlo utilizando mis amplificadores. ¿De acuerdo? ¿Claro cómo funciona el sistema? ¿Por dónde transmito? Por un canal. Este canal representa el medio de transmisión, que puede ser cable coaxial, par trenzado y también el medio inalámbrico, el aire. Mi señal llega al receptor y el receptor realizará la operación inversa, que puede variar dependiendo de la información recibida. ¿De acuerdo? El receptor, obviamente, no sabe qué información le está transmitiendo el transmisor, pero sí sabe qué tipo, para poder decidir si lo que está recibiendo es información digital, texto o información analógica. ¿De acuerdo? No sabe la información, pero sí que conoce a priori si está recibiendo texto, si está recibiendo información analógica o si está recibiendo información ya digital. Obviamente, esos aspectos son aspectos de protocolo, ¿vale? ¿De acuerdo? A nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesan los aspectos de modelados de los distintos bloques que forman mi transceptor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las dos de las formas más comunes que tenemos para codificar información textual, ¿no? De texto. ¿Vale? Existen varios formatos de codificación de texto. Los dos más comunes son el código ASCII, se escribe ASCII, pero se pronuncia ASCII, ¿vale? Que significa American Standard Code for Information Interchange. ¿Vale? Es el código que utilizan los ordenadores para codificar los caracteres que tecleamos. Y también hay un código un poquito anterior al ASCII, que es el Extended Binary Code Decimal Interchange Code, EBCDIC, un código introducido por IBM en los años 60, me parece. ¿Vale? Con el ASCII ya estamos en los 70. Entonces, ¿cómo queremos, por lo tanto, transmitir mi información en un canal de comunicación? Entonces, fijaos, imaginaos que quiero transmitir un mensaje de texto en que lo que estoy transmitiendo es la palabra think. Okay. Entonces, ¿qué hace mi sistema? Lo primero es convertir este mensaje de 5 caracteres en una secuencia binaria, utilizando, por ejemplo, un código ASCII. ¿Sí? Entonces, aquí estamos utilizando un código ASCII de 6 bits para codificar cada uno de estos caracteres que forman mi mensaje con una serie de ceros y uno, ¿no? Por lo tanto, yo lo que quiero transmitir es esta cadena binaria. Entonces, ¿cómo la transmito? Pues la forma que tengo de transmitirla depende del tipo de alfabeto que utilizo para transmitirla, donde con alfabeto denoto el conjunto de señales de lo que dispongo para transmitir esta información. ¿De acuerdo? Si tuviera, por ejemplo, un alfabeto octal formado, por lo tanto, por 8 símbolos, significa que dispongo de 8 señales. ¿Vale? Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que cada una de estas señales puede codificar 3 bits, de 0, y 7, de 0 hasta 7. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace mi transmisor es, por tanto, agrupar esta cadena de bits en grupos de 3 bits. ¿De acuerdo? Y a asociar a cada uno de estos grupos de 3 bits un símbolo, es decir, una señal. Esa señal será analógica, ¿vale? Será una sinusoide o algo muy parecido, pero está codificando una señal digital, porque cada una de estas señales representa 3 bits de información. ¿De acuerdo? ¿Es claro lo que hace un transmisor en el dominio digital? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de tener un alfabeto octal, tuviéramos un alfabeto de 32 símbolos? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo tengo a mi disposición 32 formas de ondas analógicas, cada una de las cuales representa una cadena de 5 bits. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de transmisión, en este caso, significa coger esta cadena binaria y dividirla en grupos de 5 bits, ¿vale? Y asociar esta cadena de 5 bits a una de las 32 posibles formas de onda. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos la diferencia entre un esquema octal y uno de 32 formas de ondas, ¿no? Que prácticamente con este esquema, con un alfabeto de 32 de 32 formas de ondas, transmitimos más rápido, ¿no? Porque solo tenemos que transmitir 6 símbolos para transmitir este mensaje. En el caso anterior, tenemos que transmitir 10 símbolos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto más complejo es mi alfabeto, teóricamente más rápido voy. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo teóricamente? ¿No? Porque hay un límite, ¿no? Porque cuanto más bits de información almacena mi señal, veremos, tanto más sensible al ruido será mi señal, ¿no? Por lo tanto, será más difícil detectar la información correctamente. Por lo tanto, hay un límite entre número de bits que queremos asociar a una señal y la eficiencia de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto, y vamos a hacer luego 10 minutos, que prácticamente lo que quiero hacer al principio es, cuando tengo información analógica, es convertir esta información en una información digital. Entonces, la forma más sencilla que tengo es multiplicar. La primera parte de mi proceso, perdón, de conversión de analógico a digital consiste en multiplicar mi señal analógica de entrada, por ejemplo una sinusoide, por una serie de pulsos, ¿de acuerdo? A una frecuencia determinada que será mi frecuencia de muestreo de mi sinusoide, ¿vale? ¿El resultado cuál es? Serán cachos, ¿no?, de sinusoide, ¿vale? Esta sinusoide representa una señal PAM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, multiplicar, la operación de multiplicar una señal analógica por una portadora me da una señal PAM. Nos vimos al principio que tenemos tres formas, ¿no? Que, bueno, analizaremos tres formas de realizar esta operación, ¿no? Muestreo natural, pero muestreo ideal, muestreo natural que me genera una señal PAM natural, ¿vale? Y muestreo con sample endold, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de muestreo con un tren de pulso que me genera una señal PAM natural, ¿de acuerdo? La diferencia vimos entre una señal PAM ideal es que lo que tengo es un tren de deltas, ¿vale? El resultado del muestreo del muestreo ideal es un tren de deltas, ¿no? Aquí tenemos, el resultado del muestreo con un tren de pulsos es una sinusoide, es un cacho de sinusoides, ¿de acuerdo? Y luego, lo pongo aquí, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tengo una señal sinusoidal, aquí tengo una serie de posibilidades, ¿no? Muestrear esta señal con un tren de deltas, muestrear esta señal con un tren de pulsos, y muestrear con un sample endold, ¿de acuerdo? ¿Vale? El muestreo con sample endold, desde el punto de vista matemático, equivale a realizar una convolución entre un pulso PDT y el resultado de un muestreo natural, ¿vale? Es la convolución entre un pulso PRT y el resultado de muestreo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver a qué frecuencia tenemos que mostrar mi señal. Vale, tengo que cumplir con el criterio de Nyquist para que pueda reconstruir correctamente en recepción mi señal. ¿De acuerdo? Criterio de Nyquist. Por lo tanto, el tiempo de muestreo no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 1 partido 2 FM, donde FM es la máxima frecuencia, la máxima componente espectral de la señal que estoy muestreando. ¿De acuerdo? Esto en el dominio de la frecuencia significa que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces FM. ¿De acuerdo? Criterio de Nyquist, porque si no, no puedo reconstruir correctamente mi pulso. Bueno, vamos a hacer, por lo tanto, volviendo a lo de antes, pues yo quiero realizar un proceso de conversión de analógico a digital. Entonces, el proceso de conversión de analógico a digital tiene una primera fase, que es la fase del muestreo. ¿De acuerdo? Este muestreo no lo puedo realizar a una frecuencia cualquiera. Tengo que cumplir con el criterio de Nyquist. Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia de la máxima componente espectral FM de la señal que quiero muestrear. ¿De acuerdo? No solo, pero yo lo puedo modelar matemáticamente de 3 formas distintas, ¿no? Como vimos al principio del curso. Muestreo ideal, por lo tanto, multiplico la señal por un tren de deltas. Muestreo natural, multiplico mi señal en el dominio del tiempo por un tren de pulsos. Y finalmente, muestreo con sample and hold, que matemáticamente consiste en realizar la convolución entre el resultado de un muestreo ideal y un pulso de anchura, un pulso PRT. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista matemático, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, cuáles son las implicaciones de estos 3 tipos de muestreos distintos. Empezamos por el muestreo ideal, ¿no? Entonces, asumimos que quiero transmitir una señal x de t arbitraria y, obviamente, que mi tiempo de muestreo cumpla con el criterio de Nyquist. Por sencillez, asumo que esta señal tiene un espectro rectangular, de esta forma, limitado en banda entre menos FM y más FM. Por lo tanto, FM es la máxima componente espectral de esta señal. ¿De acuerdo? Lo que quiero hacer es multiplicar en el dominio del tiempo esta señal por un tren de deltas. Este tren de deltas es un tren periódico en que los pulsos están separados a intervalos regulares iguales a Ts, mi tiempo de muestreo, ¿no? Por lo tanto, este tren de delta x delta de t es el sumatorio entre n que va desde menos infinito a más infinito de delta t menos nts, ¿de acuerdo? Son separados a intervalos, están separados a intervalos periódicos que son múltiplos enteros de mi tiempo de muestreo, ¿de acuerdo? Este tipo de muestreo se llama muestreo uniforme, porque estoy muestreando mi señal a intervalos regulares múltiplos enteros de un tiempo ts, que es mi tiempo de muestreo, y que cumple con el criterio de Nyquist. ¿Cuál es el resultado? Pues si hago el producto en el dominio del tiempo entre mi función x de t y mi tren de pulsos x delta de t, pues ¿qué tengo? Tengo, acordándome de la propiedad de la delta, que el resultado es un tren de deltas separados a intervalos que son múltiplos de ts, modulados en altura por el valor de la función x de t en los intervalos nts. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado será sumatorio, por n que va desde menos infinito a más infinito, de x nts por delta de t menos nts. ¿Todo claro hasta aquí? Esto ya debería ser claro desde sistemas lineales. Desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, del espectro, pues ¿qué tengo? ¿No? Que prácticamente en el dominio de la frecuencia tengo un tren de delta, x grande delta de f, que son separados, obviamente, a intervalos regulares que son múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordando que un producto en el dominio del tiempo es igual a una convolución en el dominio de la frecuencia, el resultado de la operación del muestreo, por lo tanto, mi señal x grande s de f, es igual a la convolución entre el espectro xf de mi señal xt y el espectro del tren de delta. Obviamente, esta convolución es sencilla, ¿no? Porque simplemente equivale a trasladar en el dominio de la frecuencia el espectro XF. Por lo tanto, el resultado, fijaos, ¿qué será? Será una serie de réplicas a frecuencias que son múltiplos de la frecuencia de muestreo del espectro de la señal XDF. ¿De acuerdo? Por las propiedades del producto de convolución. Entonces, fijaos, aquí veo cuál es el primer problema del muestreo. ¿Vale? Pues la operación de muestrear me crea, en el dominio de la frecuencia, una serie de réplicas del espectro de mi señal. Bajo ciertas condiciones veremos que estas réplicas pueden solaparse, provocando distorsión. Entonces veremos en qué condiciones, dentro de poco, podemos evitar este problema. También me dice que reconstruir esta señal es muy fácil, porque para reconstruir la señal muestreada necesito simplemente un filtro paso bajo de ancho de banda FM, porque de esta forma puedo aislar el espectro de la señal en banda base desde las réplicas que se encuentran en los múltiplos de la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Hasta aquí? Y esto es lo que os he dicho, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, si muestreo a la frecuencia de Nyquist o a frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist, desde el punto de vista del espectro, de la distribución espectral de las varias réplicas que tengo, tengo una separación, ¿no? Que es tanto más marcada cuando más elevada es la frecuencia de muestreo. Pero, ¿qué pasa si submuestreo mi señal? ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa si muestreo mi señal a frecuencias por debajo de la frecuencia de Nyquist? Pasa exactamente lo contrario, que las réplicas espectrales se acercan y empiezan a solaparse. Por lo tanto, en las zonas en que tengo solapamiento, tendré lo que se llama aliasing. O sea, tengo un problema de sinonimía. ¿De acuerdo? ¿Qué significa aliasing? Significa que en esta región en que el espectro los espectros se solapan, no puedo reconocer qué señal estoy manejando. Imaginaos que estoy transmitiendo sinusoides, ¿vale? Por lo tanto, este espectro es un espectro de una sinusoide a una frecuencia FM, y este espectro es el espectro de una sinusoide a una frecuencia FS menor de 2 FM. ¿De acuerdo? En esta zona no sé si estoy manejando las sinusoides a la frecuencia FM o las sinusoides a la frecuencia FS. No puedo reconocer cuál es cuál entre las dos señales. ¿De acuerdo? Claro. Por lo tanto, el problema del submuestreo es que la distorsión debida al solapamiento entre dos espectros adyacentes introduce aliasing. No puedo reconocer mi señal. Alias significa sinónimo, ¿vale? Por lo tanto, tengo un problema de sinonimía. No puedo reconocer cuál es cuál. ¿Cuál es Vamos a ver, esa es una, se puede hacer, ¿vale? Pero obviamente lo que estás haciendo, lo que sea, de hecho se hace, lo veremos, ¿vale? Pero con un filtro tú lo que haces es cortar este trozo, ¿vale? Pero automáticamente estás perdiendo información sobre la señal. Es decir, eliminas el aliasing, pero el precio que tienes que pagar para eliminar este trozo de, este trozo en que los espectros se solapan es pérdida de información. ¿De acuerdo? Luego lo veremos. Has anticipado una cosa que vamos a tratar. Entonces hemos analizado el primer caso, ¿vale? Por lo tanto, hemos analizado el caso de muestreo ideal, en el que estoy muestreando mi sinusoide, mi señal, utilizando un tren de deltas. Obviamente esto en la práctica no es posible, no puedo diseñar ningún circuito capaz de generar una delta. Pero sí que puedo diseñar circuitos capaces de generar pulsos muy pequeños de anchura T. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el caso de muestreo natural, lo que estoy haciendo es multiplicar mi señal X de T por un tren de delta periódico de periodo TS, donde TS es mi tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? El resultado en el dominio del tiempo de este producto entre x de t y este tren de pulsos, xp de t, es igual a que a cachos de sinusoides, no separados por un tiempo ts. Os recuerdo que esta señal es periódica, ¿vale? El tren de pulso es una señal periódica, por lo tanto admite serie de Fourier, no transformada, ¿vale? Serie de Fourier. Y podemos, por lo tanto, representar esta señal, este xp de t, en el dominio de, bueno, como una serie de Fourier, por lo tanto, como el sumatorio entre n que va de menos infinito a más infinito, de cn por elevado a j2πnfz. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues el producto será, obviamente, el producto entre x de t por esta serie de Fourier, lo que equivale a cachitos de sinusoides separados por un tiempo igual a TS, tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son las implicaciones en el dominio de la frecuencia, ¿vale? Entonces, yo sé que prácticamente los coeficientes de Fourier, tienen una. Los coeficientes de Fourier de un tren de pulsos reales de anchura T. Y periodo TS tienen una propiedad particular. Prácticamente tienen una altura que equivale a una función sinc calculada en instantes que son múltiplos del tiempo de muestreo TS, ¿no? Por lo tanto, los coeficientes CN de esta serie de Fourier son iguales a 1 partido TS por la sinc de NT partido TS. ¿De acuerdo? Por tanto, el envolviente de estos coeficientes de Fourier es físicamente una sinc. Entonces, ¿a qué equivale físicamente la operación de muestreo natural? Equivale a realizar la transformada de Fourier de XS de T. Por lo tanto, la transformada de Fourier de XT multiplicada por esta serie de Fourier de coeficientes. ¿De acuerdo? Como se trata de un sistema lineal, puedo prácticamente expresarlo de esta forma, como el sumatorio, por n que va de menos infinito a más infinito, de cn, coeficiente de Fourier, por la transformada de Fourier de xt por este término exponencial. Pero ahora me acuerdo de las propiedades de las transformadas de Fourier, ¿no? Porque multiplicar una función xt por un término exponencial del tiempo equivale a realizar una traslación en el dominio de las frecuencias. Por lo tanto, la transformada de Fourier de esta función será simplemente el espectro de x de f desplazado a frecuencias que son múltiplos de la frecuencia de muestreo fs. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado de un muestreo natural? Prácticamente son una serie de réplicas espectrales del espectro de mi señal x de t, pero moduladas en amplitud por los coeficientes de Fourier cn, que en este caso son los coeficientes de Fourier de un tren de pulsos de anchura t, y por lo tanto su envolviente es una sinc. Por lo tanto, el resultado del muestreo natural es prácticamente una serie de réplicas espectrales, pero modulada en amplitud por una sinc. Entonces aquí vemos que tenemos una ligera ventaja respecto al muestreo ideal. ¿Por qué? Porque los componentes de alta frecuencia, que no me interesan, porque a mí me interesa recuperar el espectro en banda base, resultan atenuados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la potencia de la señal que me puede provocar distorsión es más pequeña respecto a la potencia de la señal que quiero recuperar, que es la señal en banda base. ¿De acuerdo? ¿Es claro para todos? Porque es modulada, fíjate. Este término es una esto representa la potencia de la señal, ¿vale? Se suaviza, ¿vale? Se suaviza, por lo tanto, se atenúa. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora el último caso, que es el muestreo con Semple-Endol. Os he dicho que matemáticamente el muestreo con Semple-Endol equivale a realizar una convolución entre un pulso PDT de amplitud unitaria y ancho TS, donde TS es el tiempo, en este caso, de muestreo, por un... y el resultado de un muestreo ideal. El resultado de un muestreo ideal es, hemos visto, x de t por x delta de t, porque el muestreo ideal consiste en multiplicar mi señal x de t por un tren de delta. ¿De acuerdo? Entonces voy, por lo tanto, a sustituir la definición de tren de delta y tengo este valor, ¿no? PDT, convolución con x de t por mi tren de delta, sumatorio por n que va desde menos infinito a más infinito de delta t menos n, menos nts. Obviamente a mí me interesa ver cuál es el espectro de esta señal, ¿vale? El espectro xf de f. También en este caso las propiedades de las transformadas de Fourier me simplifican la vida, porque sé que una convolución en el dominio del tiempo es igual a un producto en el dominio de las frecuencias, ¿no? Por lo tanto, xf de f es el producto por la transformada de Fourier de mi filtro, de mi pulso PDF por la transformada de Fourier de x de t por sumatorio, porque va desde menos infinito a más infinito, de delta t menos nts, ¿no? Por lo tanto, por la transformada de Fourier de mi tren de delta modulado en amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada de Fourier de este término en el medio es el resultado, como hemos visto, de un muestreo natural. Por tanto, ya lo sabemos, ¿no? Es x de f convolución con este tren de delta en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, todo esto será una serie de réplicas espectrales que se encuentran, como hemos visto, en múltiplos de mi frecuencia de muestreo fs, multiplicado, obviamente, por PDF. ¿De acuerdo? Pero PDF, ¿qué forma tiene? PDF es la transformada de Fourier de un pulso. Yo sé cuál es la transformada de Fourier de un pulso. Es una sinc. Por lo tanto, el resultado de la operación de un muestreo con Semple-Endol es una serie de réplicas espectrales modulados en amplitud por una sinc. Por lo tanto, también en este caso, lo que tenemos con un muestreo de Semple-Endol es una atenuación significativa de las componentes de alta frecuencia, las cuales resultan suavizadas por la sinc. ¿De acuerdo? Obviamente, el problema que tenemos en este caso es que la componente espectral en banda base, que es la que me interesa, resulta tener una ganancia no uniforme, ¿no? Porque resulta multiplicado por una sinc, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en banda base tendré una ganancia no uniforme. Esto significa que para que para poder aplanar la respuesta, para poder arreglar el espectro, tengo que realizar un postfiltrado, filtrando la señal mostrada por un sample and hold con un filtro cuya respuesta en frecuencia es 1 partido PF. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer prácticamente, en este caso, si tengo un sample and hold, es esto. Si aquí tengo mi señal XDT, aquí tengo mi sample and hold, que mostré a una frecuencia TS, pues para suavizar la respuesta tengo que poner aquí un filtro paso bajo cuya función de transferencia HDF es igual a 1 partido PDF. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces este filtro suaviza la respuesta en la banda de paso. Entonces vamos a tratar ahora el fenómeno del aliasing, ¿vale? Por lo tanto, de la interferencia entre dos réplicas espectrales adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho que el aliasing se puede realizar, bueno, el aliasing es un fenómeno que puede ocurrir, perdón, cuando submostreo mi señal, ¿vale? Por lo tanto, cuando mi frecuencia de muestreo FS es menor que 2 veces FM, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el espectro que se halla a la frecuencia FS interferirá con el espectro de la señal en banda base, ¿sí? Y habrá una zona que se halla entre FM y FS menos FM en que tendré aliasing. ¿De acuerdo? La forma más fácil de evitar aliasing es aumentar la frecuencia de muestreo, es decir, pasar de una frecuencia FS a una frecuencia FS'. Eso significa que el espectro de la primera réplica espectral de mi señal se trasladará a frecuencia más elevada, ¿no? Pasando de la frecuencia FS a la frecuencia FS'. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es crear una banda de seguridad entre el espectro de la señal en banda base y el espectro de la primera réplica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la forma más fácil de evitar el aliasing es aumentando la frecuencia de muestreo. Entonces, vamos a ver otra técnica muy, muy utilizada para evitar el aliasing, ¿vale? Entonces, la técnica más utilizada es utilizar filtros anti-aliasing, que son filtros paso bajos con unas propiedades bien definidas. ¿De acuerdo? Hay dos técnicas, prefiltrado y postfiltrado de la señal. Es decir, puedo decidir de filtrar la señal antes de mostrarla o después de haberla mostrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos del filtro si quiero hacer prefiltrado. Es decir, si quiero filtrar mi señal antes de realizar la operación de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si quiero hacer un prefiltrado, lo que voy a hacer, en el caso de que FS, mi frecuencia de muestreo, es inferior a 2 veces FM, lo que hago es reducir el ancho de banda de mi señal, haciendo que la zona de transición, es decir, la zona en que voy desde la banda de paso a la banda de corte, es decir, desde la frecuencia de corte del filtro hasta la frecuencia en que teóricamente toda la señal es filtrada, la banda de transición de mi filtro, lo que hago es filtrarla de forma que la banda de transición se reduzca, pasando de una frecuencia FM a una frecuencia FM', de forma que FM' sea la mitad de FS. ¿De acuerdo? Obviamente, pues todo esto parece muy, muy fácil. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Porque la complejidad circuital de un filtro, del circuito que implementa esto, de este filtro paso-bajo, es tanto más grande cuanto más abrupta es la transición entre la banda de paso y la banda de corte. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más abrupta es, cuanto más estrecha es esta zona de transición. ¿De acuerdo? Que me lleva desde la zona de ganancia máxima del filtro a la zona de ganancia nula. ¿Vale? No solo el filtro es más difícil de realizar, sino que también introduce más distorsión de fase. Por lo tanto, estamos arreglando algo, es decir, estamos evitando aliasing, pero estamos introduciendo un montón de distorsión de fase. ¿Vale? Por lo tanto, un retardo de grupo, una fase que no es función lineal de la frecuencia, por lo tanto, un retardo de grupo que no es constante para todas las frecuencias. ¿De acuerdo? Ese es el precio que tenemos que pagar, ¿no? Sin embargo, fijaos, teóricamente, lo que hacemos es evitar el aliasing sin cambiar la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, físicamente, esto sería esto, señal, x de t, filtro paso bajo con un ancho de banda, FM'. Y luego, muestreo. ¿Vale? Por lo tanto, esto es prefiltrado de la señal. ¿De acuerdo? Obviamente, este filtro es muy difícil de realizar. ¿Vale? Aquí pongo que también FS es menor de 2 FM, ¿sí? Con ancho de banda FM. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenéis resumidas todas las operaciones. Tengo una señal x de t que en el dominio de la frecuencia tiene un ancho de banda FM, lo paso por un filtro paso bajo, ¿vale?, que reduce el ancho de banda de FM', y luego realizo la operación de muestreo. ¿Vale? En este caso, evito aliasing. ¿Vale? La otra opción que tenemos es postfiltrado de la señal. Es decir, antes muestreamos y luego filtramos, que era tu pregunta de antes. ¿Vale? Por eso te dije que hubiera llegado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Bueno, pues no cambiamos nada. ¿Vale? Dejamos el ancho de banda de la señal igual a FM, mostramos tranquilamente a la frecuencia FS, tendremos aliasing, ¿vale? Pero luego filtramos para quitar esta señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos algo así. ¿Puedo borrar la pizarra? Postfiltrado. Por lo tanto, tengo mi señal x de t con ancho de banda FM, la muestreo con un sample and all y luego lo filtro con un filtro con un ancho de banda FM', ¿vale? Un filtro paso bajo. ¿Vale? La diferencia entre estas dos técnicas es que los requerimientos sobre este FM' no son tan, tan restrictivos como en el caso de prefiltrado, ¿vale? Los requerimientos sobre FM' no son tan restrictivos como en el caso de prefiltrado. ¿Cuál es el...? Dime. No, acabo de decirlo, es decir que... No, esto es otra cosa, ¿vale? Esto es, estamos hablando de no de aplanar la respuesta en la banda de paso, sino de eliminar aliasing. Son dos cosas distintas. ¿Había dos filtros? Sí, había dos filtros, sí, efectivamente, ¿vale? Había dos filtros. ¿De acuerdo? O incluso habría un filtro que es el producto de las dos respuestas. Eso es lo más normal, ¿vale? Es lo más normal, ¿vale? Entonces habría que calcular la respuesta de este filtro, multiplicarla por la respuesta de suavizado y tendréis un filtro único que sería el producto de las dos respuestas. ¿De acuerdo? Eso es lo más normal, ¿vale? Estamos considerando ahora los fenómenos por separado. Pero buena pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, por lo tanto, repito, ¿vale? Los requerimientos sobre la FM' de este filtro, por lo tanto, la frecuencia de corte, no son tan restrictivos y tan duros como en el caso del prefiltrado, ¿vale? Sin embargo, ¿cuál es el precio que pago? ¿No? Que cuando filtro, elimino esta zona, entonces elimino información, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pierdo información sobre la señal. Por lo tanto, se trata siempre de buscar un compromiso, ¿vale? ¿Qué quiero? Gastarme un montón de dinero, un montón de tiempo para diseñar un circuito bueno que por muy bueno que sea me introducirá distorsión de fase, o simplificarlo diseñando un filtro más sencillo, pero ya sé que voy a distorsionar de todas formas mi señal porque voy a cortar un cacho del espectro. Solo tengo problemas. Pero veremos que hay una técnica muy, dentro de poco veremos que hay una técnica muy elegante para eliminar este problema. Como os he dicho, y aquí lo vemos representado en el dominio del tiempo, desde el punto de vista de la representación en el dominio del tiempo, el problema del aliasing es un problema de sinonimía. Es decir, si asumo que por sencillez que transmito a sinusoides, ¿vale? Sinusoides, ¿qué pasa? Que en la zona donde los dos espectros se solapan, ¿vale? Yo tengo una incertidumbre. No sé qué sinusoides estoy recibiendo. Si la que se encuentra en banda base, que es mi señal, o la que se encuentra a una frecuencia más elevada, que es la frecuencia cubierta por el espectro adyacente, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que prácticamente no es posible determinar un instante de muestreo en que pueda mostrar la señal en banda base, porque por los mismos instantes pasarán dos sinusoides. ¿De acuerdo? Claro. Entonces vamos a ver cómo de forma más elegante, de una forma muy elegante, eliminamos el problema de la aliasing. Esta técnica es la que se utiliza prácticamente en todos los sistemas de comunicación digitales, ¿vale? Entonces hay dos posibilidades, ¿vale? Realizar una conversión analógico digital sin oversampling, sin sobremostreo, que es lo normal, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, lo que hacemos es mostrar mi señal a la frecuencia de Nyquist. Es decir, ver cuál es el espectro de la señal que quiero transmitir, hallar la componente en frecuencia máxima, por ejemplo, FM, y mostrar a una frecuencia de muestreo FS igual a 2FM, ¿no? Cumpliendo con el criterio de Nyquist para poder reconstruir correctamente mi señal, ¿vale? Y entonces un convertidor analógico digital que sigue este criterio, pues, ¿cómo funciona? ¿Vale? Típicamente, como he pintado antes, ¿no? Tenemos un filtro paso bajo anti-aliasing, luego una parte de sample and hold que trabaja a la frecuencia de Nyquist, ¿de acuerdo? Y luego una parte de conversión de mis muestras en un valor digital. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona un ADC con oversampling. ¿Vale? En este caso, lo que hacemos es prefiltrar una señal con un filtro paso bajo de baja prestaciones para limitarlas en banda. ¿Vale? Luego lo mostramos a frecuencias no de Nyquist, pero ligeramente superiores a la frecuencia de Nyquist. Ligeramente superiores, ¿vale? Pero muy próximas, ¿vale? Ligeramente superiores a la frecuencia de Nyquist. Entonces, vamos a ver por qué conviene esto, ¿vale? Por lo tanto, fijaos. ¿Qué pasaría en este caso? Entonces, aquí tengo mi señal limitada en banda, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta es la señal, el espectro de XDF. ¿De acuerdo? Esta sería la frecuencia de Nyquist, Fs igual a 2FM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez mostrar la señal a la frecuencia de Nyquist, lo muestro a dos veces la frecuencia de Nyquist? Por lo tanto, la primera réplica espectral la tendría a la frecuencia 2Fs, ¿de acuerdo? Y tendría una señal que obviamente variaría entre 2Fs menos FM y 2Fs más FM, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo cambian los requisitos del filtro. En vez de mostrarlo con un filtro que corta la señal tan abrupta, yo puedo cambiar este filtro con un filtro con una frecuencia de transición muy suave, ¿vale? Utilizo siempre un filtro con la misma frecuencia de corte, ¿de acuerdo? Pero en vez de hacerlo acabar en FM, lo hago acabar en 2Fs menos FM. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es aumentar la banda de transición del filtro. ¿De acuerdo? El filtro corta aquí. El filtro corta aquí. ¿Para que la corte si ya tenga la señal completa bien? Porque yo lo quiero limitar en banda, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es poner un filtro paso bajo, ¿vale? Poner un filtro paso bajo para limitar en banda mi señal. Pero en vez de poner un filtro, yo qué sé, de orden 16, le estoy poniendo un filtro de orden 3. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la complejidad del filtro, como os he dicho, depende del ancho de banda de transición, ¿vale? Cuando más suave es la transición entre la banda, la frecuencia de corte y la banda de corte, ¿vale? Tanto más sencillo es el filtro. Pero yo entiendo, ¿sí? ¿Por qué no estás filtro? ¿Sí? Si la segunda está en 2FM. Porque la estoy limitando en banda, o sea, yo siempre tengo que, me conviene siempre filtrar la señal, porque la señal siempre estará corrompida por ruido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre es conveniente filtrarla, ¿de acuerdo? Siempre es conveniente filtrarla. ¿Vale? La única cosa, fíjate, estoy eliminando el aliasing, aumentando la frecuencia de muestreo y simplificando el filtro. Estoy utilizando prácticamente un convertidor analógico digital con sobremostreo, es un convertidor con prefiltrado de la señal, pero simplificado enormemente. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Dime, pregunta, por favor. Cuanto más suave, más sencillo. Sí, más sencillo el filtro, ¿vale? Cuando más suave es la banda de transición, más sencillo es el filtro, lo veremos, ¿vale? ¿Quieres solucionarlo? Sí. En el cambio abrupto podríamos tener ruido. Es que todavía no sí, vamos a ver, aquí hay varias cosas, varios factores que entran en juego, ¿vale? Factores a nivel de diseño de circuitos y factores de ruido externo, ¿vale? Generado por todos los fenómenos que intervienen en el proceso de conversión, en el proceso de transmisión, etc. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí estamos modelando mis circuitos como cajas negras, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay otras asignaturas donde aprendemos a diseñar filtros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, en esta asignatura específica, a mí no me interesa cómo realizar el filtro. Pero a mí me interesa cuáles son las implicaciones que tendría en el diseño del filtro una u otra función de transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo diseñador, ¿qué tengo que valorar cuando quiero diseñar un filtro para un convertidor analógico digital? Su complejidad, es decir, el número, el orden del filtro, porque el orden del filtro implicará el número de amplificadores operacionales que tengo que utilizar, el número de polos que tiene el filtro, etc. ¿Vale? Entonces, la regla de tres es, cuanto más abrupta es la respuesta, por lo tanto, cuanto más rápida es la transición entre la banda de paso y la banda de corte, esta es banda de paso, ¿vale? Esta es la banda de corte del filtro. Y esta es la banda de transición. ¿De acuerdo? Que es prácticamente la distancia entre la frecuencia de corte del filtro y la frecuencia donde idealmente la señal está completamente filtrada, ¿vale? Pues donde empieza la banda de corte. No confundas frecuencia de corte con banda de corte. Son dos cosas distintas, ¿vale? La frecuencia de corte es donde el filtro empieza a cortar mi señal, a atenuarla, ¿vale? La atenuación va aumentando a lo largo de la banda de transición y se vuelve máxima en la banda de corte, donde la señal es prácticamente cortada. Las señales a estas frecuencias son prácticamente cortadas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo diseñar un filtro, por ejemplo, con una frecuencia de corte de, yo qué sé, de 1 MHz, ¿vale? ¿De acuerdo? Y con una frecuencia de comienzo de banda de transición de 10 MHz, ¿vale? Por lo tanto, con una banda de transición que se extiende durante 9 MHz, ¿vale? Que un filtro con la misma frecuencia de corte, 1 MHz, y una banda de transición que empiece en 11 MHz, ¿sí? Por lo tanto, con una extensión de 1 MHz, ¿vale? Entonces, un filtro con una transición tan abrupta entre banda de paso y banda de corte es muy difícil de diseñar. O sea, porque el orden es muy elevado, por lo tanto, habrá muchos amplificadores, ¿de acuerdo? Tendrá que tener un orden elevado, yo que sé, 8, 10, 12, 12avo orden, ¿vale? O sea, que tiene que tener 12 polos, o, para decirte algo, ¿vale? Pero un número elevado de polos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del circuito, esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque tardará más, ¿vale? Y entonces, retardo de grupo no constante para todas las frecuencias. Consumirá más potencia porque habrá un montón de transistores y amplificadores. Introducirá más ruido térmico. Todos son problemas, ¿vale? Por lo tanto, arreglas una cosa y estropeas 10 otras, ¿vale? 10 otras. ¿Sí? Por lo tanto, yo diseñador te digo, bueno, mira, yo este filtro no te lo diseño. Porque digo, jolines, voy a tardar una vida en diseñártelo y ya te digo que tampoco va a funcionar muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución elegante? Digo, bueno, vamos. Este filtro lo tengo que utilizar por narices, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo. Es decir, vamos a hacer que diseñar este filtro sea algo trivial. ¿Y cómo podemos simplificarlo? Mi frecuencia de corte se quedará igual. Lo que voy a hacer es aumentar la banda de transición. Y para aumentar la banda de transición, ¿qué tengo que hacer? Necesariamente tengo que aumentar la frecuencia de muestreo para que no se solape con mi señal en banda base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a mí no me cuesta nada aumentar la frecuencia. Lo que hago es trabajar ligeramente por encima de la frecuencia de Nyquist. Es decir, que no voy a 100-200 veces. Ya te he dicho, por ejemplo, dependiendo de la banda que estás manejando, ya con 2 veces la frecuencia de Nyquist ya te va bien. 2, 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto te permite de tener una banda de transición muy, muy suave. Y por lo tanto, diseñar este filtro es pan comido. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos viendo desde el punto de vista matemático cuáles son las implicaciones a nivel de diseño de circuitos. ¿De acuerdo?